Hizo el Señor al girasol. El amarillo encendido de sus pétalos fue como una mínima llamarada que hubiera estallado en la vastedad del cielo azul. Y su corola tuvo la justa redondez de lo perfecto. El Señor se alegró con aquella belleza que había creado y se prometió a sí mismo que lo antes posible haría a Van Gogh para que lo pintara. Pero eso tardaría. Crear un artista no es tan fácil. ¿Qué hacer mientras tanto?, se preguntó el Augusto, ¿para dar marco a la espléndida gracia de la flor? Fue entonces cuando el Señor creó el sol y lo puso a dar vueltas alrededor del girasol. De Armando Fuentes Aguirre, escritor mexicano.